¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 17 de febrero, con temperaturas muy agradables. Seguimos con temperaturas bajas. Bueno, entre que entra el norte y se va, pues se viene el calorcito. De todas formas, pues ya puestos para la Semana Santa, ya se acerca Semana Santa, hoy parece que se adelantó. Acuérdense que febrero es largo porque tiene 29 días, es año bisiesto. De todas formas, quédese con nosotros en esta linda tarde de sabadito aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4840 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la casa de la radio, en la García Ginerez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual trayéndole esta conversación. Esta tarde, quédese con nosotros que estamos pues aquí platicando con el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de acompañarte aquí, como cada 15 días que me haces el favor de invitarme. Y realmente muy, muy contento también, como tú decías, porque estamos teniendo un clima maravilloso, lo estamos disfrutando, estamos ahorrando energía eléctrica también, porque pues ya no es necesario estar con los aires acondicionados. Cuando hay un clima tan rico como el que estamos ahorita teniendo, esperemos que todavía lo sigamos disfrutando y yo creo que sí va a ser todavía todo este mes y probablemente un poquito de los primeros días de marzo, pero bueno, hemos estado bastante bien, el año se está yendo como siempre muy rápido, mi querido Roberto. ¿Cómo ves? Como tú dices, ya casi estamos en Semana Santa. Dentro de un mes vamos a estar más o menos ya iniciando la Semana Santa. Muchos de nuestros amigos seguramente ya tienen sus planes para irse a algún lado de vacaciones. Tú seguramente ya tendrás algún planecillo por ahí para viajar. No, no, pues anda pobre la patria, así es de que y la cuesta de enero, ¿no? Hay que arrancar a chambear, doctor, pues qué bueno que a Oye, ti no, se te está no, pero haciendo rápido el año, pero sí se enero puede. parecía eterno y febrero, pues también tiene 29 días. Sí, oye, pero fíjate que afortunadamente el mes de enero nos fue bastante bien y qué bueno que se alargó porque definitivamente pues así podemos sacar mayor provecho. Ahora, lo que sí es importante y es recomendable para todos nuestros amigos. El que planeen sus vacaciones con tiempo, no necesariamente nos tenemos que esperar para que ya cuando estemos a unas cuantas semanas de que arranquen las vacaciones, nosotros empecemos a buscar alternativas cuando ya tal vez para ese momento los precios de donde querramos ir nos sale mucho más costoso, ya no hay lugar, en fin. Creo que si lo programamos con tiempo y vamos preparando ese viaje, seguramente lo vamos a poder hacer sin que nos cueste tanto porque agarramos mejores precios y además no lo vamos a sentir el gasto porque lo vamos prepagando. Así me gusta viajar y fíjate que me ha salido muy bien esta forma de hacerlo. Qué bueno, pues sí, y bueno, pero tú porque viajas al extranjero, doctor, porque No viajar siempre. aquí en la República Mexicana, así como están las cosas de inseguridad, está medio difícil, ¿no? Hay que Bueno, escoger muy bien a qué lugar va a ir exacto. usted a Exacto. pasear, ¿no? Exacto. Fíjate que definitivamente y tristemente ya no podemos viajar en carretera como antes lo hacíamos, como decíamos antes, ir puebleando, ir conociendo todos los lugares tan maravillosos que tiene nuestro país. Ahora tenemos que transportarnos con mayor seguridad a través del avión y por supuesto nosotros que estamos en la península, pues el único lugar donde podríamos agarrar nuestro auto e ir sería pues para Campeche o para Quintana que sería en cierta forma seguro, pero más allá, irnos para Tabasco, Veracruz, todo eso, híjole, si hay que pensarlo, es preferible mejor viajar en avión. Y como tú dices, no es que viajemos fuera al extranjero porque querramos hacerlo. Fíjate que hay mucha gente, te sorprenderías de la cantidad de gente que está viajando al extranjero, precisamente por esa inseguridad que tú estás diciendo. Y porque también en algunos puntos de nuestro país se han encarecido tanto los hoteles y todo, como es Quintana Roo, por ejemplo, que definitivamente te sale más barato a veces irte al extranjero que pasear y vacacionar en tu propio país. Pues sí, se ha encarecido, pues sobre todo con que Acapulco pues no se ha recuperado, todo mundo No, va no, no. ahora a Cancún, a la Riviera Maya. Qué bueno pues Así es. que estén teniendo auge, pero pues sí, todo se ha encarecido, pues es que la inflación todavía, aunque dicen que ya está bien, que ya bajó, pero no, en enero repuntó un poco la inflación, entonces pues ay, de todas formas, como dices tú, lo importante es hágalo planeado para que sus Así es. finanzas no sufran tanto y pues Así también es. chambele, chambele para juntar y para ahorrar, para poder viajar, Así ¿no, es. doctor? No, y además, acuérdate que ahora afortunadamente, pues ya también muchos en la familia ya están trabajando y todo, y pues qué bueno que pudieran participar entre todos para poder pagar unas vacaciones entre todos y no solamente una persona que lleve el costo total de las vacaciones. Pues sí, pero bueno, ahora si no tiene usted para viajar, pues haga Acapulco en la azotea, ¿te acuerdas de aquellas campañas? Pues ahora en Semana Santa también son semanas de Oye, guardar, son semanas así es. de la cuaresma, son semanas religiosas, así es de que no se preocupe si no puede viajar, quédese en su casita, hágale arreglos a su casita, que es. Disfrute, disfrute de su ciudad y de su entorno, su casa. Lo que dices es muy, muy cierto. A veces dejamos pendientes algunas cosas en casa y podemos aprovechar el que no las hagamos todos de un trancazo, sino irlos haciendo poco a poquito para que disfrutes también de tus vacaciones y vayas avanzando en lo que necesitas resolver en tu casa. Pues sí, pues digo, las vacaciones. Y bueno, a nosotros la verdad no nos gusta salir en Semana Santa porque todo está lleno. Entonces, pues irte a sufrir por la aglomeración de gente, pues no, a nosotros no nos gusta. Preferimos aquí pasear, aquí te puedes ir a pasear tan cerca a la playa, a lugares tan hermosos Claro. que tenemos en Yucatán. Pero bueno, pues Así cada es. quien a disfrutar las vacaciones que ya se acercan y merecidos Así es. descansos, ¿no? Pues hay que, pero pues hay que seguirle metiendo a este año que está complicado, que ahí vienen las elecciones y pues también hay que hacernos conscientes de que tenemos que votar y seleccionar bien por quién va usted a votar, pero disfrute Así de es. todas formas las vacaciones, doctor. Pues, ¿qué más? Aquí Así es. estaremos nosotros trayéndole, como siempre, buenos temas y buenos comentarios, ¿no, doctor? Así es, mi querido Roberto. Y sí, efectivamente, el estar en casa, definitivamente, también lo disfrutamos mucho. Increíblemente, nuestra ciudad es algo que debemos de verdad. Es un privilegio vivir aquí, entonces siempre hay algo lindo que hacer y todo está cerca, entonces debemos aprovechar para aquello que nos falta por conocer, vamos a Claro. conocerlo. Aquellos amigos que no hemos visto en algunos meses, pues visitémoslos para que también se reactive todavía más la amistad. Totalmente de acuerdo, pues ahí está la primera recomendación en este sabadito y bueno, pues no se me vaya, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Mire, y amigos, a los papás hay que prepararse para las inscripciones en el próximo ciclo escolar. Y yo le recomiendo que acude usted al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. El Centro Educativo NCL Nicolás Cámara Luján ofrece niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. La verdad que es toda una tradición. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene más de 80 años, creo, el centro educativo, que es toda una garantía. Contamos con un sistema de estudios pensado a la medida para las nuevas generaciones, así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes, en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo, que los alumnos estén listos para enfrentar los desafíos del futuro. Mire, los sistemas de estudio del colegio están verdaderamente actualizados y cuentan con profesionales perfectamente calificados y preparados para, pues, venimos de un atraso con la pandemia en los chiquitines, así es de que hay que aprovechar el tiempo. Pregunta por nuestras fechas de inscripciones y descuentos por pago anticipado. Así es de que búscalos, ellos están en la calle 57 por 46 y 48, número 460 Centro, muy cerca de la plancha, que por cierto, la plancha quedó, ya la fuimos a pasear y quedó más precioso el lugar, está muy bien ubicado, muy bien decorado, la verdad que el centro en esa parte de la ciudad de Mérida está quedando maravilloso, y el centro educativo está ahí, a una cuadra de la plancha, calle 57 por 46 y 48. Márcales 9991 617440. Te repito el teléfono 9991 617440. Papás, aprovechen los descuentos por pago anticipado en la inscripción de los chiquitines. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Con este tema, doctor, ¿eres un líder perdido? Encuentra el camino siguiendo estos cuatro consejos para liderar con fortaleza y convicción. Pues ahora que después de la pospandemia, bueno, la pandemia, la encerrada de 2 años, 3 años, los problemas económicos, pues hay muchos líderes que pierden el camino, ¿no, doctor? Mira, mi querido Roberto, yo creo que a todos nos cambió la vida y algunos sí se pudieron haber desorientado, otros, como tú dices, pues perdieron su trabajo, otros perdieron su empresa y otros, fíjate que se fortalecieron. Tú sabes que cuando existen este tipo de problemas, hay algunas gentes que les va muy mal y otras que se fortalecen. Y bueno, en este caso, afortunadamente, no a todos les fue mal, pero bueno, debemos de hacer un análisis de cómo poder mejorar, de cómo poder estar mejor para poder, cómo fortalecernos para tener un liderazgo mucho mejor. Y entonces aquí nos dan cuatro consejos para fortalecer ese liderazgo, pero debe de ser basado en los valores. Entonces, aquí nos dice también, dice, el liderazgo auténtico se ha convertido en la piedra angular esencial para el éxito. Aquí te decimos cómo desarrollar y enfocar un liderazgo basado, pero en los valores, que eso yo creo que es muy importante, mi querido Roberto, porque una cosa es que tú seas un líder auténtico, ¿sí? Que estés convencido realmente de lo que tú eres, de quién eres, que tengas una autoestima buena, para que entonces puedas eso transmitirlo, para que la gente te siga. Al ser tú el líder de tu empresa o hasta de tu misma familia, si no te ven que estás convencido de lo que estás diciendo y haciendo, pues definitivamente no te van a seguir. Entonces aquí nos dicen que hay que poner cuatro puntos que son importantes. Dice, define tus valores fundamentales. Número dos, lidérate a ti mismo. Número tres, asume tu voz y tus elecciones. Y el cuatro, alinea tus metas de crecimiento con tus valores. Qué importante es eso para que tú seas un líder con credibilidad, pero para eso necesitas hacer un retroanálisis de por dónde ir, qué hacer y cómo lo vas a hacer. ¿No crees? Totalmente de acuerdo, doctor, y sobre todo en esta época, doctor, donde hay tanta división, hay tanta polarización, diríamos, en cuestión de valores, ¿no? Y lo estamos viviendo en nuestro país y en muchos países. El otro día escuchaba a Andrés Oppenheimer en un comentario sobre todo en países latinoamericanos, cómo está tan dividida la sociedad por cuestiones ideológicas, económicas, que de derecha, que de izquierda. O sea, la cuestión política ha dividido tanto a la sociedad y ya desvirtuado en muchas ocasiones los valores fundamentales, doctores, co que como Claro. sociedad, doctor, Claro. tenemos pues establecerlos, seguirlos, y como dices, es una piedra angular para el éxito de su negocio, amigo, de donde trabaje o de las economías, de los países. Es importante ese primer paso que mencionas, que definir los valores fundamentales de una sociedad como la mexicana. Cada país es diferente en ese sentido, pero hay que definirlos como líder, como sociedad, para saber, para no estar tan divididos, ni tan separados, ni tan polarizados, doctor. Así es. No, y además, fíjate que debemos de analizar muy bien quién te quiere desprestigiar, porque esas situaciones, hay líderes que su forma de ser líder es polarizando a la sociedad, como tú lo dices. ¿Para qué? Para poder dividir y de esa forma ellos ganar muchas cosas. ¿Y por qué creerles? Si no toda la gente que ha llegado o que ha aspirado a llegar a lugares importantes, los ha conseguido realmente por su preparación, por su trabajo, por su lucha, por su constancia, pero hay gentes que pueden desvirtuar eso diciendo que no es así. Y entonces empieza a existir la situación de que les da envidia que tú hayas conseguido eso en base a lo que lo dijo la otra persona cuando es mentira, ¿sí? Es por eso que es importante que tú hagas las cosas, lo que tú digas lo hagas, pero lo hagas con coherencia, que lo hagas bien para poder conseguir tus objetivos. Y no te desvíes haciendo cosas, o yendo por caminos equivocados para poderla conseguir, porque de ahí puede ser que todo lo que habías logrado anteriormente ya no funcione y ya no sea bien reconocido. Absolutamente, doctor. Y bueno, en este panorama tan dinámico ahora, sobre todo en los negocios, en un mundo globalizado donde hay tantas influencias, en un mundo ahora con la inteligencia artificial, Pues la búsqueda de un liderazgo auténtico es lo que tenemos como sociedad encontrar y encontrar el éxito, ¿no? Porque pues también las economías caen. Ahí tienes países como Venezuela que han caído tremendamente por un mal liderazgo, por un liderazgo no auténtico. Y sobre todo las empresas, los directores generales, los CEOs, deben de buscar ese crecimiento a través de este tipo de liderazgos y pues fundamentalmente basados en valores pues fundacionales, diría yo, de la sociedad. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Mire, yo lo voy a invitar a que, pues, este fin de semana se dé usted una vuelta por el fraccionamiento Paseos de Mérida, de Grupo Sadasi allá en Tiscacal, y le voy a decir por qué, porque tienen casas para entrega inmediata, así es de que no pierda esta oportunidad para hacerse de una propiedad, de una casa, y en Paseos de Mérida, pues también sirve que conoce el fraccionamiento, es el más nuevo de los fraccionamientos de Sadasi. Acuérdese que más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 350 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y aquí en la ciudad de Mérida es la número uno, la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Le repito, dese una vuelta, ellos trabajan sábado y domingo a Paseos de Mérida por el periférico, llegando a Tiscacal, ahí entra usted a Paseos de Mérida, pase a la caseta de ventas, platique con los asesores certificados y estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. O búsquelos en su página web www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted este tema de cuáles son los cuatro consejos para liderar con fortaleza y convicción, sobre todo en esta época, amigos, que debemos de verdaderamente de distinguir a los líderes auténticos, porque pues los vamos a tener que escoger para que lideren el país en este año de elecciones en nuestro país. Entonces, qué importante es, doctor, saber que los líderes que se toman el tiempo para definir y mantenerse fieles a sus valores fundamentales son guiados por una brújula que les permite liderar con fuerza y convicción, doctor. ¿Cuál es el primer consejo que comentabas? Pues antes de poder convertirte en un líder auténtico, tienes que saber quién eres. Ese es tu verdadero norte, tus creencias más profundas, tus valores, los principios por los que lidereas y lo que te inspira. ¿Qué te hace sentir realizado? Hasta que definas tu verdadero norte, no sabrás cuál es tu propósito. Hay que preguntarse a uno mismo qué valores fundamentales le importan y qué te llena. Esto hace que tú reflexiones honestamente para que puedas identificar tus creencias y de ahí poder definir que tus valores pueden ser los fundamentales, pues tu familia, la fe, la integridad, el carácter, la determinación. Cuando tú tienes esos valores fundamentales, pues definitivamente tu camino va a ser mucho mejor, va a ser más consistente y va a funcionar. Tú acabas de decir algo que es muy importante. Viene una época en la cual tenemos que tomar decisiones en la elección de líderes. Es muy fácil, en base a este tipo de valores, poderse dar cuenta quiénes son los que nos convienen. Y realmente, realmente debemos de poner mucha atención, como tú dices, porque las decisiones que tomemos próximamente van a ser sumamente importantes para que nuestros líderes que estén al frente de nuestro país sean los adecuados. Ah, bueno, yo creo que los valores, doctor, es tan importante, y estaba yo acordándome de los valores, las virtudes cardinales, que es parte de la sociedad, creo yo, las virtudes para ser seres humanos de bien, ser en esta sociedad tan polarizada, como decíamos, pero esas virtudes cardinales que son la valentía, que es la honestidad, que es la integridad, y me falta una, pero esas virtudes son las que verdaderamente dirigen, digo yo, o marcan una sociedad congruente, como decías tú, que tanta falta hace retomar ese camino, doctor. Claro, si todo mundo actuáramos en lo que nos corresponde trabajar diariamente y en nuestra vida personal de la forma en la cual tú acabas de manifestar, sería otro mundo, sería otra cosa, definitivamente, fuera de egoísmos, fuera de envidias, y que nos dedicáramos realmente a hacer las cosas que nos corresponde hacer. Esto es, no le echemos la culpa a otras personas de lo que nos sucede en nuestra vida. Los culpables somos nosotros mismos, los responsables somos nosotros mismos. Hay que tomar las decisiones adecuadas, hay que analizarse muy bien, hay que establecer límites también de lo que tú puedas cambiar y de lo que no puedas negociar. Por ejemplo, este tipo de valores son irrenunciables y tampoco no son negociables, ¿verdad? Cuando te ofrecen alguna cosa que no es la correcta, tú no debes de aceptar, porque eso son cosas que es un límite que no debes de pasar. Si tienes los valores que corresponden en tu vida personal y profesional. Claro, bueno, de lo que hablas es, pues, evitar a toda costa la corrupción, ¿no? Porque exacto, la palabra corrupción, pues, viene de corromperte, corromper en tus valores, y pues ahí es donde las sociedades luego pues pierden el camino, ¿no? Y más en una empresa. Hemos conocido de empresas que se derrumban porque pierden precisamente esos liderazgos como los estamos viendo. Mira, ya encontré aquí lo que dice: las virtudes cardinales son un conjunto de cuatro virtudes esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Según los resultados de búsqueda, las virtudes cardinales son la prudencia, lo que mencionabas, doctor, ahorita, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero estas, fíjate que las virtudes cardinales no nada más son enunciativas. Las virtudes cardinales hay que practicarlas, doctor, todos los días, ¿no? Hay que practicarlas. Pues eso es el camino de las virtudes, ¿no? Sí, no pensar nada más y hablarlas y decirlas, y al primero que se te cruce te lo friegas, ¿no? Pues bueno, no, o porque si nada más las dices y no actúas, Sí. como decías tú, pues no hay No congruencia, ¿no? hay congruencia y definitivamente pues la gente se da cuenta que eres un líder falso, ¿no? ¿Cuánta gente nos hemos dado cuenta en la vida que te dicen una cosa y al llegar a tomar posesión hacen completamente lo contrario o totalmente diferente? Ese tipo de gentes son líderes falsos, ¿no? No es algo que debamos de hacer. Nosotros debemos de hacerlo como tú lo dices, en nuestra vida diaria debemos de manifestarnos con integridad, nos debemos de manifestar haciendo las cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es importante, respetando, cuidando, siendo prudentes, como dices, poniéndote en el otro lado de del caso. Y de esa forma seguramente la sociedad sería completamente diferente. Claro, y como dices, y bueno, hay que practicarlas, ¿no? Porque esa es la manera, una, de aprender de esas virtudes, porque también hay que aprenderlas, pero hay que Claro. practicarlas para que verdaderamente permeen en la sociedad. Y más, amigos, si usted es líder, pues es fundamental para el éxito de su negocio, Es un caminar a ejemplo. través de estas, claro, caminar y practicarlas con su gente, Así con su es. empresa, y bueno, pues ya no se diga a los líderes políticos de lo que tenemos que enderezar este camino. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte Así es. comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Dale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito aquí en Fórmula en los Negocios, a disfrutar el fin de semana. Y mire, a esta hora, pues ya, a esta hora ya me llegó esa sed que me hace ir a la Reforma, a la auténtica cantina. Esa sed que no se aguanta, pase a la Reforma. Ahorita, a esta hora, dos como la gente. Y déjeme decirle que la Reforma, pues mire, ya regresó la Champions, así es de que también puede ir en los martes y miércoles, creo que son los partidos de la Champions, y la Reforma tiene sendas, televisiones ahí muy bonitas para disfrutar estos partidos de la Champions, disfrutar de los grandes platillos de la Reforma y tomarse unas cervecitas bien frías, y igual y por allá nos saludamos. Mire el jugo de carne que hacen en la Reforma, el chamorro al horno, el caramelo nohoch que le llaman, ese caramelo tortilla de harina con el sirlón bien asadito y su cebollita, ese caramelo. Es un taco exclusivo de cantina de la Reforma, lo tiene usted que probar, o los clásicos tacos de suadero, que ya son toda una tradición en la Reforma. Así es de que vayamos a la Reforma, haga reservaciones porque se llena 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Y pues allá nos vemos en la Reforma, la auténtica cantina. Ya sabe dónde está la Reforma, es Avenida Líbano. Esquina con Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, no tiene pierde, es 2 cuadras antes de los casinos, sobre la calle 20, es Avenida Líbano. Así es de que por allá nos vemos Y en la realmente se Reforma. la pasa uno muy bien, se la pasa uno muy bien, se come rico, saludos a los amigos, no te dan ganas de irte, Eso estás es muy lo a más gusto. importante, ¿eh? Pero bueno, vámonos para la Reforma, doctor. Y bueno, Así me es, así acompaña el es. doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico aquí en la conversación de esta tarde. ¿Con qué cerramos, doctor? ¿Qué nos falta por comentar? Bueno, pues mira, mi querido Roberto, es importante lo que comentabas. Mantenerse fiel a los valores puede guiar tus decisiones adecuadamente, dándote la claridad que necesitas para ser un líder más efectivo y seguro. Recuerda que también debemos de darle mucho tiempo o a nosotros mismos, a nuestra familia. Si una de nuestros valores y prioridades es nuestra familia, no solamente debemos de dedicarle tiempo exclusivamente a nuestro trabajo, debemos de estar dedicándole también el tiempo suficiente a nuestra familia y que esa sea una de las situaciones que no podamos negociar. Es decir, sí es importante que tú estés preparado, que estés capacitado para ser una mejor persona o un mejor líder empresarial, pero también es muy importante dedicarle tiempo a ti y a tu familia para que entonces ese crecimiento sea un crecimiento muy parejo y respetando los valores de los cuales hemos estado hablando. Claro, y doctor, lo que mencionas creo yo que es muy importante, amigos, hacernos responsables y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. Porque déjeme decirle, no estamos diciéndole que sea usted infalible. Todo mundo se puede equivocar, todos nos equivocamos y vamos a cometer errores. Yo no Claro. conozco a ningún líder actual que esté vivo, por supuesto, que no cometa errores, no existen, no hay nadie infalible. Entonces, quien se lo diga de esa manera, pues lo está engañando, le está mintiendo. Entonces hay que asumir en ese concepto que nosotros manejamos de la, hay que ser, estar arriba de la línea. Y acercarnos a nuestras virtudes de, ay, ya se me fue la palabra, ¿cómo le llamamos? Para De ser ser un ser. responsables de pertenencia. Gracias, aquí tengo a Okay. mi apuntador en la Claro. conversación. Ese sentido de pertenencia, amigos, que lo que representa es que debemos de asumir la responsabilidad propia de que lo que pase con tu vida, tú eres el único responsable. No Exacto. convertirnos en víctimas y echarle la culpa a los demás, al Los demás. pasado, a tu esposa, a tu jefe, a tu papá, y luego andamos nada más echando culpas de lo que somos a los demás. No te sirve de nada. Hay que tener ese sentido de pertenencia para asumir las consecuencias de nuestras decisiones, doctor. ¿Qué verdad y qué actual es lo que dices, mi querido Roberto? Eso siempre ha sido así. ¿Cuánta gente le echa la culpa de lo que sucede o de los malos resultados a las demás personas? Es importantísimo que nosotros, en base a nuestra preparación, a nuestro crecimiento personal y profesional, estemos de acuerdo en que, como tú dices, no todas las decisiones que lleguemos a tomar en la vida van a ser exactas y correctas. Podemos equivocarnos, pero debemos de ser también lo suficientemente responsables y humildes para poder aceptar y recapacitar y retomar otro camino, pero tratando de ser, ¿qué es lo que se busca? Un mejor ser humano. Eso es lo que buscamos siempre, mi querido Roberto, el que seamos un mejor ser humano para nosotros, para nuestros gentes que nuestra familia, nuestra gente que está a nuestro alrededor y toda la gente con la que tenemos negocios y colaboramos. Es importantísimo que esa forma de ser la hagas siempre tuya para poder ser feliz y estés contento con lo que hagas. No puedes tú estar pensando que tú eres el único que tienes la verdad. Hay que tratar de estar en coordinación y en amistad con todos para poder en conjunto vivir como un ser feliz. Nosotros eso lo buscamos, Roberto. Tú lo haces todos los días, yo lo hago todos los días. Creo que es importantísimo el que de verdad, en base a nuestros valores, que son lo más importante que tenemos, debemos de fortalecerlos, seguir sobre eso y no decaer, seguir sobre la misma situación. Claro, amigos, y bueno, pues la única manera de continuar este camino que nos platica el doctor es practicando, porque vamos a cometer errores. Hay que reconocer y ser responsable para poder aprender de los errores. Si usted comete errores y le echa la culpa a medio mundo, pues nunca va a aprender y entonces está esclavizado a seguir cometiendo el mismo error una y otra vez porque no ha aprendido de él, no ha evolucionado, no ha crecido. Hay que aprender de los errores y aunado a, como dice el doctor, alineado a nuestros valores, alinear nuestras metas a ese crecimiento y a esos valores, pues créame que el camino, aunque cometamos errores, tendrá que ser continuo hacia la felicidad. El camino a ser feliz no es un lugar a donde llegar, es disfrutar lo que estamos caminando, aprendiendo. Eso es ser feliz, doctor. Claro. El hacer las cosas con alegría, el que sientas que lo que estás haciendo es lo correcto, eso se va a llevar definitivamente, mi querido Roberto, al éxito. Te va a llevar a que tú seas un líder adecuado y que tengas un equipo de trabajo sensacional. Pues ahí está, amigos. La verdad que, mire, estos programas los puede encontrar en nuestro podcast, en nuestra página, volverlos a escuchar y comentar con nosotros, que es importante. Pero mire, yo lo que les recomiendo es pónganlo en práctica y después platicamos. Mi querido doctor, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto, con mucho gusto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. En nuestros teléfonos, 9999-264429 y 9991, este es nuestro WhatsApp y celular, 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Siempre nos dará muchísimo gusto poderlo saludar personalmente. Muchas gracias, mi querido Roberto. Que tengas un gran fin de semana y un gran fin de semana también para toda nuestra audiencia. Muy amable. Gracias, doctor, igualmente. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bien, amigos, gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.